Radio Pedal. Mete un cambio. Bueno, entonces estamos inaugurando sección, que es la palabra del día. Uh-huh. ¿Y en qué consiste, Che? Y bueno, nos ponemos un poco culturetas, ¿no? Pero sin embolarla, pero la idea es traer una palabra de la cual vamos a contar su historia, su etimología. Mm. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? Bien. Y de paso a veces también nos enteramos de que existe, porque puede ser una palabra conocida o no. Uh-huh. En este caso es una palabra que no es muy conocida. Y la que traemos hoy, ¿no, verdad? Exactamente. ¿No la conocías? Yo no la conocía y me pareció interesante la consigna, por un lado, porque claro, como decías vos, hay palabras que directamente no las conoces. O sea, nunca las escuchaste y está bueno también esa cuestión inaugural del sonido, a dónde me lleva una palabra que nunca escuché. Mm. Por ejemplo, cuando vos me la nombraste, que nos estábamos sí. incluso... Estábamos desnudos. Sí, sí, secándonos de otras partes y me dice, ¿vos conocés esta palabra? Pa, la verdad que no, pero me dejaba ni dar. ¿Y qué te sugirió? No, o sea, no me acuerdo, porque vos, algo me dijiste. Estaba un poco llevado por la situación, estaba como un poco... Era tendenciosa. Sí. Pero me sonó algo positivo en principio, o sea, cortando grueso, y ya le erré. No tenía una connotación positiva, era más bien, es peyorativo, ¿no? Sí, casi es un acto ilegal. Es un acto ilegal, ¿no? Sí. Palabra la decimos al final. No, vamos a decir, no, pues decir los significados y la palabra también la decimos, decir la palabra. El significado sería comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa. Por ejemplo, ¿no? Si tengo comercio ilegal de artículos. Si yo te digo comercio ilegal de artículos, pensás en una palabra, no sé, ¿en cuál pensarían ustedes, chiquilines? Chivito, ponele. Un comercio ilegal de artículos, contrabando, bagallo, claro. Excelente. Exactamente. Acá ya te tiran un sinónimo que puede ser chanchullo, uh-huh. Intriga. Uh-huh. Intriga. Sí, es más amplio también. Tranza. Claro, tiene varias acepciones, ¿no? Tiene varias acepciones. Incluso también se le dice al conjunto de artículos que son objeto del dicho del comercio ilegal. Exactamente. Pero la palabra no es ninguna de ellas. Es una que está muy alejada de toda la que acabamos de nombrar y es extraperlo. El extraperlo. Sí. Y es una palabra que es relativamente joven, porque una cosa que está buena de ver justamente la etimología es que hay palabras que tienen 2000 años, que uh-huh. vinieron de los romanos, sí, del griego, yo qué sé. Pero otras palabras son... Esta palabra tiene 80 años más o menos. Mira. Y después yo qué sé, hay palabras que son súper nuevas. Googlear es una palabra que seguramente... bueno, capaz que no está todavía en la RAE, no sé qué, pero ya la usamos todos. ¿Está? Sí, bueno. Y de pronto dentro de 100 años unos pelotudos están haciendo un programa... Y dicen, mira, y hablan de una palabra que surgió por verbalizar un sustantivo que era una empresa, que ya no existe. Exacto. Más, porque dentro de 100 años Google no va a existir. Bueno, todos los anglicismos que incorporamos al español tienen esa cualidad, ¿no? Es como que una adaptación, ¿no? Claro. Es, conjugamos una palabra en inglés. Españolizamos una palabra. Porque la inglés, tecnología está llena de esas, ¿no? Claro, pero como el inglés no conjuga, ¿no? Claro. Sus verbos. Uno en español, ¿qué hace? Los intenta conjugar porque es como hablamos. Claro. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Tuiteamos. Pero el yankee no tuitea. ¿Qué hace el yankee? No sé. Tweet. Sí, make tweets. Put tweets. La verdad que no sé. ¿Entiendes? Y tampoco googlea. Y así lo podemos seguir, ¿no? No sé a qué iba eso, pero me vino a la mente. Pero, claro. Bueno, eso es un ejemplo de palabra joven. Es imberbe. Googlear es un bebé de pecho, sí. Comparado con otros que son como árboles de 2000 años, ¿no? Seguro. Traffic jam. Que a su vez tienen ramificaciones, ¿no? Una cosa que está buena de la etimología, por ejemplo, es ver palabras que usamos hoy que no tienen absolutamente nada que ver y que sin embargo tienen la misma raíz. Después podemos traer también de eso. Bueno, pará, la próxima. Estamos con el trapeo. Ahí no, tendría que haber mandado la música. Pará, repetime, porque me gustó. Claro. Palabras que tienen distinta etimología. La misma etimología, pero un significado actual totalmente diferente. Distinto. Por ejemplo, no, y me acuerdo de alguna que era porque calcario y calzada, yo qué sé. Tiene el mismo origen. Vienen de lo mismo de la época de los romanos. Y tiene un significado totalmente distinto. O sandalia, no me acuerdo cuál era. Pero la cuestión era que eran así, palabras que nada que ver. De esas hay un montón también. A mí la duda que me surge frente a palabras nuevas es, ¿en dónde la meto? Bueno, pero estraperlo, si vos sos bagallero, te dedicás al bagallo de medias. Sí. Es mucho mejor decir, no, me estoy dedicando al estraperlo de soquetes. Es mucho mejor. Es como un eufemismo. No. De hecho, yo conocí la palabra porque un primo de mi padre, que se había ido a Suecia en los años duros, lo visité allá. ¿Los años duros nuestros o suecos? Los años duros nuestros. El tipo se tuvo que ir, un español, el loco había venido de España, vivió unos años acá, como 20, después se tuvo que ir a Suecia. Y no se fue a España porque estaba todavía... estaba el hombre. Sí, está. Entonces se fue a Suecia y no volvió nunca más. Paramos todo, ¿verdad? Y el tipo me dijo, bueno, lo visité ahí, me mostró una bodeguita que tenía, me dijo, sí, bueno, yo aparte del trabajo que tenía me dediqué al estraperlo de alcohol. Ah, mirá qué bien. Yo no sabía lo que era, pero me enteré por contexto de que había contrabandeado alcohol el hombre. Y entonces, después se me dio por ver de dónde había salido la palabra y el origen de esa palabra. Está buenísimo la historia que pasó, ¿no verdad? Digo, sí, la cuestión es que la palabra es como una contracción de dos apellidos, que son dos tipos que lo tenemos acá, vamos a nombrarlo, porque se lo merecen, ¿verdad? Sí, Daniel Strauss. Daniel Strauss, como el gran cantante de ópera, no sé si lo tienen, que Alfredo Strauss, este es Daniel, ¿tá? Pero Alfredo Strauss, después vamos a pasar un tema de Alfredo Strauss. Y el otro es Perlowitz. Entonces, la contracción de Strauss y Perlowitz, ¿qué te da? Extraperlo. Extraperlo. Y mirá lo que la historia que da origen a esta palabra es buenísima, porque resulta que en la década del 30, antes en realidad, habían hecho un edificio, un casino en San Sebastián, en 1921 habían hecho un casino, y cuando en el año 24 Primo de Rivera, que era el dictador de ese momento en España, prohibió el juego. Ese edificio quedó ahí. Cuando viene la República y se habilita de vuelta, aparecen unos empresarios que son Strauss y Perlowitz, y proponen volver a abrirlo y poner unas ruletas, y buenísimo, ¿no? Hubo permisos, tramitar cosas, no sé qué, el sobrino del gobernador fue el que los presentó, no sé cuánto. La cuestión es que ellos mismos propusieron que se llamara Extraperlo por la conjunción de sus apellidos. Abrió el casino Extraperlo y a lo poquito tiempo se vio que era una estafa bárbara, porque las ruletas estaban todas amañadas. Siempre ganaba la casa. Y amañadas sería adulteradas. Adulteradas. Intervenidas. Seguro. Pero con la anuencia de... Esa es una duda que me quedó. Con la anuencia de estos dos fantasmones... Vos sabés que no lo sé eso, ¿no? Para mí ellos no estaban participando, incluso se indignaron y demandaron. Hay una demanda de Strauss, pero fíjate, la demanda de Strauss al gobierno español es porque el tipo había coimeado y después no había podido seguir el negocio. O sea, exacto. Es muy raro eso también. Claro. O sea, la cuestión es que se armó un escándalo bárbaro, salió en los diarios, todo Extraperlo, dos puntos, no sé cuánto, y eso le costó después, en el año 36, el partido que estaba en ese momento en el gobierno, que era el Partido Radical, que era una alianza conservadora, perdió las elecciones del 36 contra el Frente Popular. La oposición como que le sacó jugo a ese escándalo de corrupción. Exactamente. Pero tan notorio fue el escándalo que justamente la palabra quedó asociada al acto delictivo. Y empezó a ser usado, y esta palabra es usada en España, quizá no tanto hoy, no sé, pero la cuestión es que primo de mi padre la usa porque es español y vivió hasta los 20 y pico de años en España, ¿no? Y lo interesante es, porque extraperlo sería como el sustantivo, ¿no? Pero la persona que realiza la acción sería el extraperlista, que es menos peyorativo aún, ¿no? Sí, o sea, extraperlista. Extraperlista, sí, para mí. Está bastante bien. Respeto, sí. Ante todo. Y el verbo también sobrevivió, o sea, se creó el verbo extraperlear. Y las tres palabras están en el prestigioso diccionario de la Real Academia Española. Mi pregunta es, el origen de esto es anglosajón. Curioso, los apellidos, sí. Si vas a los apellidos, sí. ¿Cuándo se tradujo? ¿En qué momento empezó a ser utilizado por el habla hispana? Inmediatamente. Firma Estraperlo surge de los apellidos. Sí. Y ya era con el acuerdo. El casino ya se llamaba así. Claro. Pero como estaban en España, me parece que buscaron una palabra españolizada. De hecho, el Strauss, que en algunas páginas figura como Daniel y en otras como David, porque nosotros cotejamos muchas páginas web con esto. Como dos. Sí. En una dice Daniel, la otra dice David. Bueno, el tipo hablaba español. Uh-huh. Ese hablaba español. El otro no. Tiene pasaporte mexicano. Sí. Tenía pasaporte mexicano. O sea, unos aventureros importantes. Creo que era el dato que faltaba para completar que sí, estaban adentro, ¿no? O sea, si quedaba alguna duda. No es por estigmatizar a nadie, ¿no? En absoluto. Pero bueno, y la cuestión es. Y el gerundio. Extraperleando. Sí, claro, desde el momento que existe el verbo, imagínate, existen todos los tiempos verbales. ¿Estás extraperleando No te metas conmigo. ¿En qué andas? No, me voy a extraperlear un rato. Che, te está yendo mal. ¿Y por qué no te dedicas un poco a extraperlear ahí, un cacho ahí, de una movida? Claro. Y le da cierto prestigio. Y la palabra vos la escuchás por primera vez a raíz de este familiar, este tío. Sí, yo la escuché por primera vez en Suecia, pero fíjense entonces cómo viajan las palabras, porque surgió en el año 35, que fue cuando se abrió, se reabrió el casino con estos aventureros, y yo la escuché en el año 2011 en Suecia. ¿Y pusiste cara de, mirá, o preguntaste qué era? No, le pregunté porque era obvio. Porque además en Suecia es todo un tema, el alcohol lo vende solo el Estado. Mm-hmm. Es muy difícil comprar, en los supermercados no hay alcohol, se vende en tiendas específicas de alcohol, con horarios, a las 4 de la tarde cierran. O sea, está súper controlado el consumo porque, bueno, les gusta el chupe. Mirá. Y entonces hay contrabando de alcohol porque es carísimo además. Y entonces muy restringido en los momentos en los que se puede tomar. Claro, entonces este hombre cruzaba Dinamarca y volvía con unas botellas. Y ahora, si vos porque sos un tipo muy culto, pero si yo iba y hablaba con tu tío y tu tío me decía, me dediqué un tiempo a extraperlo de alcohol, yo digo, debe tener una bodega ahí abajo, andar destilando, Añejaba alcohol. Claro, sí. Lo hacía él, ¿no? Sí, no, pero sacaste. No, así porque me contó también cómo hacía, viste que. Claro, cuando te cuenta más detalle, entendés. Y mucha caída de ojo le hacía. unas guiñadas. Lo del billete por abajo al de la aduana, ¿viste? Ahí ya te das cuenta que viene por ahí. Bien, gurises, espectacular. Me encantó esta primera columna. Terminamos por acá, ¿les parece? Sí. Bien, les invito entonces a hacer una tandita. Capaz que vemos si nos podemos comunicar con Facundo Berterreche desde Tarragona. Y luego cerramos con él. A ver cómo anda el extraperlo por allá. Facundo Berterreche de seguro es un tipo súper alejado del extraperlo, de cualquier tipo de cosas, por su bondad, por su honestidad, por su... Por todo lo es lo ideal para ser extraperlo. Justamente por eso. Y tiene pasaporte comunitario. Hacemos un cortecito y venimos. Mamá, mirá su mano. Radio Pedal. Ya no andamos con revistas.